Porque sin mentir no quiero otra que no seas tú. Y así todo fue, cuestión de tiempo. Cuando nos dominaba el movimiento, bailábamos exaltados por el ritmo. Y así te besé y todo fluyó. Qué bien se siente amar. Y yo te cuidaré. Qué bien se siente amar. Y yo te cuidaré. Tenerte bailamos y así en calor entramos, luego te besé y así nos enamoramos. Bailamos y así en calor entramos, luego te besé y el resto lo pone usted. Y ahora tú me gustas más, siempre te voy a cuidar. Que tiene tu mirada que me acelera todo y me pone en un modo que no miro a otro lado. Si algún día me llegaría a perder, me ubicaré en la estrella que un día te dediqué.